¿Lo escucharon? ¿Lo hacemos o no? Entonces lo hacemos así. Seguimos. Cumbia Quiles. Si ya bastante que no sos el mismo, pinta de farsante, yo caí en tu juego, lindo pero falso como chino negro. No voy a dejarte que te amo, pero sucio me has jugado, te pintas de amor de yo sé que la viñeta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Yo sé que la viñeta está, pero no era original. Me cambias en la jugada. Te pregunté si se adivinaba y ya no se puede cambiar. Me cambias en la jugada. Yo sé que la viñeta está. Pregunté si se adivinaba y ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar.